Rec, mira, menos mal que me acordé que tengo que grabar esta emisión del primero de mayo de 2025 de Amargarje. Atento, Lilo, ahí en España. Che, ¿cómo estuvo el apagón, Lilo? La gente está esperando tu reporte. Mándalo con un audio con volumen alto, porque salen bien bajitos tus audios. No sé si es porque tiene que cruzar ahí el Mediterráneo, el mensaje o qué. Contanos qué pasó en ese apagón, pero nosotros más o menos tenemos una idea. Che, estamos acá en la previa de la emisión del primero de mayo de Amargar del Empalme. Dale, tala, dale, dale, milonga, conga, conga, conga, que siga la milonga. Conga, conga, conga, que siga la milonga. Sopita de gansos. Sopita de gansos. Sopita de gansos. De gansos. ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de emigrados, hijos de una dictadura. Es decir, somos basura sin futuro ni pasado. Salaula, Tabaré. ¿Viste lo que dijo ahí en esa canción? No me acordaba esa canción, che, salada está vos. Bueno, estamos esperando que ingrese toda la gente a la escucha del Empalme Radio Rock. Les hemos enviado, porque nos han sugerido así nuestros oyentes más exquisitos, en la app, en el enlace de arriba, en azul está, ¿no? Sí, en azul. Está arriba el enlace de la app, que es la experiencia mejor que podés tener. Pero si no querés instalar nada, podés seguir el enlace de abajo que tiene un pequeño delay. La plataforma siempre es la misma, Seno, Cero Radio, Seno Streaming, che, a las 22:11, un poco tarde. Vamos a tener que empezar a alargar como sopapo de loco todos los audios que tenemos de hoy, que siguen siendo millones. Bueno, exageramos un poco, miles. Estarán escuchando los oyentes nuevos del Empalme las últimas dos emisiones, que fueron ayer y hace dos días. Estuvieron, creo que, bien dirigidas, ¿no, che? Con los aportes de nuestros oyentes. En particular, ¿de qué hablamos? Primero hablamos de la música mezclada entre el son cubano, la salsa centroamericana y el ritmo flamenco, que es más que un ritmo, ¿no? Es toda una cultura de Andalucía, España, es donde está el Lilo. Esa emisión fue light, solo musical, pero estuvo interesante, agradable. Y ahí mordieron el anzuelo para que les mandáramos ayer ya una más artera, más de amargar, más salada. Noche donde hablamos diversos temas sociales y políticos. Y hoy tenemos el postre. Ahora ya sé que no te quiero. Entre improbos, re-roqueros y otros robos y rateros. Ya estamos acá en el estudio del Empalme. El perrito Simón me está mirando y la perrita olfateando unos chorizos que se están haciendo ahí en la estufa, che. Dale. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Mira qué interesante está, che. Le hicieron como un audio acústico y ahí arranca, verá. Y aunque nazca pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. No me acordaba tampoco de esta versión de la Tabaré del Chueco, che. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Gurisito feo, ñatita de glicina, él tendrá. Che, dice este mensaje, avisale al pollo que estás pasando el disco de él. No, no es el disco de él. Este es un compilado, se llama Chapa Pintura Lifting. En todo caso, le tendríamos que avisar a Josecito, che, que es el chapista. Están todos, arranco con los audios. Mire que están de amargar, ¿eh? La temática es de amargar. ¿Cómo se titularía? Lucha de clases, monopatines, el dinero en la izquierda. Justo en temas electorales le va a caer gordo a varios. Sufro las desdichas de las pausas chejovianas. Y tú me prometiste que me ibas a curar. Chejovianas. Foucaultianas. Chomskoyanas. Estoy atravesando una crisis de verano. Padezco insuficiencia en mi poder. Aristotelianas. Referenciamente sana cuerpo, sano. Está escuchando el gurú. Ya me mandó el mensaje que está cómodamente ubicado en la mesota de Artigas. No lo sacás de ahí. ¿Qué le gustó a este lugar, Esos hacen riña, hacen dan. ¿Cómo es la PP? Dice Gavilán. Una vez que estás en la PP, buscás, ponés el clic en la bandera uruguaya, que es el redondel ese, y tiene que aparecerte el play abajo. Yo la estoy usando acá, mirá, te lo voy a poner al aire. El mundo de repente es una gran careta, idiota. Parece que la gente cree saber lo que hay que hacer. Tengo las pelotas por el piso y me rebotan. Sugiero humildemente que se dejen de joder. En San Juan, ¿dónde están los maderos? Che, mirá, esta es la PP, mirá. Tengo las pelotas por el piso y me rebotan. Sugiero humildemente que se dejen de joder. Creo que hay poco delay, a ver. Che, mirá, esta es la PP, mirá. La app de Seno Streaming. La app de Seno, que tiene, por supuesto, la emisión en vivo del Empalme Radio Rock. No me cabe duda tenerte desnuda, es otra forma de amor. No me cabe duda tenerte desnuda, pegarte un abrazo, es otra forma de amor. Estoy enamorado de tu ternura, de tus atentados. Estoy enamorado y es simplemente otra forma de amor. Tiene varios vericuetos auditivos este disco de La Tabaré. Ya le avisamos a Josecito, dice este mensaje. Claro, para los que no están en Macondo, Josecito es el chapista oficial del Empalme. Enamorado, quiero pegarte mi golpe. Tenemos que llevarle el monopatín. Enamorado y es simplemente otra forma de amor. No me cabe duda tenerte desnuda, pegarte. Seguro, pagar y pagar sería el tema ideal para, ¿cómo se llama? Describir la temática de la noche de hoy, que ya va a arrancar. Ya arranca la temática de hoy. desolación. Ahí tras el telón de los miedosos, ahí soy un bicho asqueroso en mi caparazón. Espero que estén escuchando ya nuestros asesores, che, porque si justo los que participaron con los aportes... Ah, y tengo aportes que tengo que leer. Eso no me gusta tanto, ¿viste? Porque me obliga a trabajar doble y después esto significaría pedir un aumento. Dice acá este oyente que está entrando. Vamos que vamos, escuchando. La izquierda dejó de ser pobre. Despiértense. Hay muchos con mucha plata, aceptemos, está bien, no es un delito, yo tengo, dice Cabrera Sariz. Está bueno el mensaje para arrancar el tema de hoy, ¿no, che? Ahí van los audios como sopapo de loco. Espero que el Boco ya esté escuchando y también el amigo Carlos y también la señora Graciela. Ya están escuchando todos porque están entrando como taponazo los mensajes escritos. Claro, me obligan a leerlos, che. Dice, yo también tengo, vos no tenés. Se refiere a la plata. Che, dice, llévale tranquilo el monopatín a Josecito. Para la chapa y la pintura, se refiere. Agudos del temor. Hay gente que no anda en monopatín, ¿no? A mí me sirvió, bueno, uno siempre saca alguna utilidad hasta de experiencias que son ajenas a uno. Me sirvió para aprender que hay gente con dinero también en la izquierda hoy día. Bueno, ya desde que llegara el gobierno dice que se multiplicaron y después se acercaron muchas con dinero que estaban fuera. Lo que genera un panorama complejo y por eso es que a veces se pierden objetivos dentro de la izquierda, porque los intereses pasan a ser también de los adinerados. Eso no le gusta que se analice a la izquierda, pero es necesario. A mí me lo explicaron otros y yo lo estoy aprendiendo, pero lenta y a disgusto, lentamente y a disgusto. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es el mundo en que vivimos, me han explicado en los otros audios que usted no ha escuchado, está bien explicado eso, después lo vamos a poner al aire. Pero bueno, en objetivos más chicos, en cosas más chicas, me ha servido para aprender sobre cine, por ejemplo, ya que vi a este muchacho del PC con esa cámara muy cara, y yo sabía algo, pero ahora me metí a ver más. Tiene unas prestaciones impresionantes esa cámara, pero bueno, al final, dentro de todo lo que hay, no sé cuál de todas trajo. Todas están arriba de los 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 y hasta $50.000. Pero hay, después dentro de eso, de esas cámaras, hay un rango para pobre que se llama... Parece que se llaman Pocket o una cosa así, que es la que yo podría comprar dentro de 4 o 5 vidas futuras. Sí, hay gente que no anda en monopatín, ¿no? A mí me sirvió, bueno, uno siempre saca alguna utilidad hasta de experiencias que son ajenas a uno. Que me sirvió para aprender que hay... gente con dinero también en la izquierda hoy día. Bueno, ya desde que llegara el gobierno dice que se multiplicaron y después se acercaron muchas con dinero que estaban fuera, lo que genera un panorama complejo y por eso es que a veces se pierden objetivos dentro de la izquierda, porque los intereses pasan a ser también de los adinerados. Le fui a decir eso cuando voy llegando en la moto, veo gente hasta afuera y muchos vehículos, ¿viste? Yo conozco el país, no voy a conocer. Entré como desconfiado, ¿viste? Miré así para adentro y la mayoría no conocía a nadie, che. Y está allá en el fondo, estaba el pelado, a las risas. Él está contento, ¿viste? Pero él no tiene tampoco tanta capacidad de análisis, ¿viste? Es más bien del vamos arriba, nomás, así como sos vos. Después, para saber las razones, ya hay que escarbar un poco más, ¿viste? Entré, ¿viste? Lo saludé todo, dice, no trajiste la mesa. Le digo, no la pude hacer, pero sos pelotudo, la precisamos para amasar. Mirá dónde están amasando. Están amasando en las mesas de electorales donde se ponen las listas. Así que te imaginás la harina que van a llevar las listas para adentro. Digo, no, pude, me entré, tuve, bueno, está, la cepa la otra. Que la otra ya ahora, en estos días, el 2 de mayo, el Leo. Y vos sabés que me dice el pelado, fíjate cómo son las cosas, dice, ¿quiénes son todos esos? Y le digo, si no sabes vos, que soy del PC y amiga de la candidata a la intendencia, no, y yo conozco a nadie, dice. Rarísimo, viste, por eso te digo, rarísimo. Puede ser que el PC está tirando con toda la batería para recuperar terreno perdido. Acordate que el MPP lo desplazó, bueno, al punto tal de que llegó esa famosa frase, noche, como era que iban a pasar el barrido, no sé qué, y ahora sí hay que reaccionar. Y están acarreando gente. Pero brutos vehículos, che, no, ahí me ya, vos sabés que estuve un rato y no me sentía yo, como se dice, tranquilo, viste, entre tanto vehículo nuevo, me fui a la puta. Y el pelado quedó con su gente ahí. Discúlpenme, yo ya me iba. Guitarra a la deriva por la ciudad. Puede participar con audios cuando usted quiera, cuando le interese el tema. Habitualmente nosotros pasamos audios de los temas que estamos hablando cada día, porque hablamos todos los días. No todas las cosas salen al aire, pero cuando surgen algunas interesantes las ponemos al aire con distintas opiniones. Y así logramos estas audiencias masivas. Para darse cuenta de todas estas cosas tenés solo dos caminos: o escuchás el empalme o actualizás el guasnup. Che, sí, obvio, hay muchas contradicciones, como la vida misma. La gente en sí es contradictoria y creo que esto va mucho más allá de la ideología, de los partidos. Ustedes ponen los ejemplos de los autos y bueno, puede ser muy válido o no, depende, habría que hacer una discusión muy profunda para echar un poco de luz sobre eso. Tampoco es evidente que quien hace política y sobre todo a determinado nivel tiene que tener algo como moverse, ¿no? En estos tiempos tan complejos y teniendo en cuenta que todos lo hacen. Digo esto a la luz de que entrarías o estarías compitiendo en forma con pocos recursos. Agrego un comentario más, aunque esto se convierte en audios un poco largos. Ya dije, si vos lees tan clic derecho al miércoles. Es bastante contradictorio esto que he terminado de explicitar, porque hubo un partido, me refiero al comunista, pero se podría usar la misma condición para toda la izquierda, que busca la promoción de las clases más sumergidas, ¿no? O yo me equivoco, y que por lo menos en sus principios está. en sus principios básicos de fundación, que busca promover los grupos más sometidos, ¿no? Bueno, siguiendo el precepto de Artigas, que los más infelices, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso que ahora vengan en esas naves, tremendas naves y con tamaña tecnología, o decir, bueno, se tienen que ayornar para poder comunicar mejor la Biblia. Pero es contradictorio, porque estaban ahí, si yo vi efectivamente los pobres, mirándolos con la boca media abierta, viste, que esto lo había dicho la otra vez, me impresionó mucho a mí, viste, sabemos que vivimos tiempos que no son de mucha capacidad intelectual, valga la rebuznancia, pero ver a los pobres con la boca media abierta mirando a los que le hablan de la lucha de clases, que justo es el leitmotiv del PC, ¿no? Y de gran parte de la izquierda, verlos en esas naves me resultó muy contradictorio. ¿Vos te surge alguna reflexión en torno a esto o yo estoy muy mamado? En cualquier caso, el vino lo tomé ayer y era solo, nos llegó a medio litro, ¿viste? Para un sentimental lifting rearmonizador, nos hacemos chapa y pintura, feng shui, mimamos las canciones, nos revisamos el aceite textual, comprobamos la suspensión saltando de rock and rolls a milongas y cachimbas. Y nos hacemos ver el engranaje, pretendiendo quedar cero kilómetro. Pretensión imposible. Yo igual siempre quiero ser muy coherente y decir que el otro día, cuando me tocó argumentar a favor de la lucha de clase, justo con un familiar nuestro que vos conocés, yo le decía que era indispensable tener conciencia de la clase a la que pertenece, igual que dice el Partido Comunista, nada más que esto es una reflexión mía, ¿no? Y indispensable, porque vos de esa manera podrías formar parte de tu capa social, noche, y desde ahí ser más coherente, ser más auténtico, de tener conciencia de lo que soy, y bueno, por lo tanto, de buscar los objetivos que son propios de tu clase social, ¿no? Ya sea clase trabajadora, peludo, bien peludo como nosotros, o ya peludo medio alto. Y yo le decía al compañero, nosotros, el familiar, le decía, es indispensable esto, vos tenés que saber eso, si no andás repartiendo lista para los propios explotadores, ¿viste? Eso es una eso sí que es una incoherencia absoluta, comparado con lo del Partido Comunista, es un chiste. Yo le decíamos al familiar, mirá, tenés que tener conciencia de clase, tenés que saber a qué grupo perteneces vos, averiguá un poco, si no andás repartiendo lista para el guapo. Famaní, Pinono Río y esa gente, ¿viste? Yo qué sé, es mínimo, dignidad mínima le pedía yo, ¿viste? Era jardinera, básica, primero básico, ¿viste? Primero B era. Pero ni así te entienden, ¿no? Che, no quieren saber nada, le tienen miedo al PC, ¿viste? Igual que los milicos, le tienen miedo, yo qué sé. Bueno, eso, pero para partir de un análisis tenés que tener eso medianamente despejado, ¿no? Che, no te lo digo a vos, sino a en este caso era al familiar nuestro. Y bueno, bien explicitado como lo hiciste vos, quedaría plenamente justificada la adquisición de bienes de consumo, che. Lamentablemente yo lo vi siempre y sobre todo ahora, ¿no? También, más allá del gobierno de turno, que la lucha de clase es un mero decurso, o una mera argumentación discursiva, porque en los hechos la lucha de clases si existe es muy timorada. La gente con dinero en la izquierda podría ser el tema, no sé cómo lo vamos a plantear, pero está muy interesante. Todo a raíz de, si me escuchan después los implicados van a decir, ah, qué manera de gastar tiempo en vez de andar haciendo la revolución. Claro, lo que pasa que la revolución que yo haría sería en monopatín y ellos en la Ranger esa que yo vi parada de cubiertas de trator. No, indudable, para que haya un país más serio, sustentado efectivamente en la justicia social, tiene que operarse un cambio de modelo. Con un modelo económico, social y político. Ahora, mi pregunta es, ¿qué partido, qué fracción, qué hombre tiene la la suficiente calidad, espalda política, rectitud, probidad como para liderar un proceso de esa magnitud, ¿no? En una sociedad que, como dice el amigo, está cooptada por el dios dinero. Es muy difícil, pero tampoco es imposible. Yo no digo que se vayan todos y no votar a nadie. Capaz que respete. Está bien la pregunta que hace el asesor del Empalme ahí, y nos da el momento para hacer la inflexión, el cambio de frente, che sapo, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, al centro. Nosotros vamos por el centro, che, que cómo se pueden ganar las elecciones. Y para escuchar un tramito, che, salís de Croachan, pero por la Tabaré, mirá. Chapa Pintura Lifting. De amargar los audios de la Tabaré. No sé cuáles están más salados, si los audios de la Tabaré o los audios de los oyentes. Che, tengo que leer vos. Y tengo troja. Claro, la gente hace lo que quiere. Vos le decís una cosa, pero la gente hace lo que se le canta a las pendongas. Y le decimos los aportes por audio, porque esto es una radio, no una enciclopedia, y te mandan igual por texto. Y bueno, entonces hoy vamos a hacer una inflexión para leer, porque son buenos los aportes que llegan por texto también, che. Yo siempre los dejo afuera, ¿viste? Porque me cansa mucho leer. Aunque ahora la señora Graciela me dijo que descargue el asistente de IA. No, ¿cómo es el asistente que usted me recomendó? Aquí tengo el audio, ahora lo voy a poner. Pero dice este texto de un colaborador del Empalme que es de incógnita. Che, poné pagar y pagar de la Tabaré que calza perfecto con la temática de hoy. Tenés razón, puede ser, sí, y lo debo tener acá cerca. Las dos primeras intervenciones impecables. ¿De quién fueron las dos primeras intervenciones? pagar y pagar, che, poné, mirá, otro aporte igual que el tuyo, Guevara. Dice, poné pagar y pagar de la Tabaré, es imprescindible para hoy. Mirá vos qué atento que están los oyentes del Empalme, y se ve que conocen de música, ¿no, che? Dice, el Papa Francisco era peronista, le pese a quien le pese, y a su vez Perón era jesuita. Mirá, la segunda parte no te la llevo. Dice que los más necesitados sean los más felices. Es la opción por los pobres de los jesuitas. Esto es verdad, sí. No es de Artigas, la adaptaron a la época y se la colgaron el mérito, pero él no es de él. Ah, vos decís que es de los jesuitas, que no es de Artigas. Puede ser, esa es una lectura de Padrón Fabre, ¿no? Interesante, inteligente aporte. Creo que es de un oyente del Empalme. Se te olvidó mencionar a Valle Ordóñez, siendo colorado, ¿es solamente discursivo? Bueno, es una pregunta para los oyentes del Empalme. Acá leí solo un par de aportes que llegan por escrito. Che, está interesante, Cabrera Sarí. ¿Vos estás escuchando? Tengo también aportes acá de la señora Graciela que tengo de audio y de texto. De texto no, de texto. Hay que tener cuidado en la radio porque a veces juntas dos palabras y sale cualquier cosa. Como aquel que hacía el aviso de... Todavía siguen haciendo avisos en la radio de la I, el prefijo, creo que es un prefijo en la intersección, la I con responsable, entonces queda irresponsable. Yo he escuchado hasta hace poco que siguen así, haciendo avisos. Hay que separar, hay que esquivar, pero a veces, como a mí me pasó ahora, se te juntan las palabras y no te das cuenta. Mirá, el aporte este está interesante sobre la temática de hoy, de esta oyente fuera de frontera. Mirá qué interesante. Dice, ¿estás grabando, no? Sí, estoy grabando yo. A las malas aprendí que el que no tiene plata no tiene forma de dedicarse a hacer política. Ese es el encabezado. ¿Qué te parece, Guevara Lynch? Te lo leo de vuelta. A las malas aprendí que el que no tiene plata no tiene forma de dedicarse a hacer política. O sea, es un mangazo de entrada en la cabeza a todos los que están de candidato ahora, que va a ser difícil de sacársela de encima. Pero bueno, si quieren, el Empalme está abierto a difundir también sus opiniones. Remítanla a etcétera, etcétera. Bueno, sigue el texto de nuestra oyente. Dice que el que no tiene educación, léase el que no pasó por una casa de altos estudios, no tiene voz autorizada frente al popolo o populacho, lo cual restringe su presencia en los medios masivos de incomunicación. No vende ni es un par frente a candidatos de otras ideas. No estaba en tribunas o asambleas de los claustros citando a otros que escribieron tales y cuales teorías de lo que quieras, económicas, políticas o de la relación entre especies. Esos otros ni nos conocen ni tenían idea de nuestra existencia, ni les interesamos como sujetos de un mundo otro. Está salada la intervención, por eso dije hay que leer hoy, hasta que yo me baje el asistente de lectura. Temas muy interesantes lo que traes, dice acá este otro mensaje. Ya ves, estoy viviendo en Argentina y aquí hay tanto de lo que no se habla. Está interesante, esto es para vos, Guevara Lynch. Te dejo este artículo y te invito a revisar esta página para ver qué otros hechos han sido y son al día de hoy relevantes en lo político por aquí. Muy interesante el aporte de esta oyente del Empalme desde fuera de frontera. Che, ¿qué? Está salado. Tengo más, Me gusta cómo nos está ayudando Tabaré Rivero y la Tabaré para musicalizar esta emisión salada de Amargar del Empalme, que intenta superar todas las anteriores, pero en particular la de esta semana. ¿Cuál será nuestra cultura? ¿Cuál será nuestra cultura si fuimos colonizados? Somos nietos de emigrados, hijos de una dictadura. Es decir, somos basura sin futuro ni pasado. Viste, impresionante. Al lado de lo que dice Tabaré, al lado de lo que dice Tabaré, lo nuestro es de chiste, ¿no? No, indudable, para que haya un país más serio, sustentado efectivamente en la justicia social, tiene que operarse un cambio de modelo. Cuando digo un modelo económico, social y político. Ahora, mi pregunta es, ¿qué partido, qué fracción, qué hombre tiene la suficiente calidad, espalda política, rectitud, probidad como para liderar un proceso de esa magnitud, ¿no? En una sociedad que, como dice el amigo, está cooptada por el dios dinero. Es muy difícil. Pero tampoco es imposible, ¿tá? Yo no digo que se vayan todos y no votar a nadie, capaz que... Poderoso caballero es don dinero, dice Carlos, ¿viste? Desde ahí de arriba de la van del que no sepa dónde estará yendo en este momento, ¿viste? Lo podría juntar a esta frase, ya que estoy en la parte de humor, con la otra que decía el gurú: ser feliz es gratis. No tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Pero bueno, El dinero corrompe, decía el Carlos, claro que sí. Y yo he conocido poca gente en el planeta terráqueo que tenga dinero y sea honesta, che. Bueno, lo decía, ya que estamos con el áurea eclesial, para vos, Bosco, lo decía Justiniano, nadie se hace rico honestamente, lo dijo en 1400 y pico, loco, para mí la pegó. Nosotros que somos adictos a los filósofos antiguos, deberemos hacer una nueva emisión sobre esos filósofos, porque parece que tenían, o me resultan mucho más creíbles a mí que estos charlatanes de hoy. Me refiero a la clase política en general, salvo honrosísimas excepciones. Sí, sí, este tema me acuerdo, una vez fue el J. Domínguez, y estaba fresquito lo de el hermano de Nino Boa, que no sé, había usado la influencia del hermano, o por lo menos eso se decía venta de armas o algo de eso, no sé, ese fue el enchastre, no me acuerdo si se comprobó algo, si... Ta, entonces el J le preguntaron, todavía me acuerdo, y Walter Guichón le preguntó, ¿y qué pensás de Nino? Y dice, y es la gente de la Alianza, son todos, es un entrevero de gente que está para esa, su estancia, sus arreglos, sus acomodos. Ajá, y yo lo dejé que hablara y levanté la mano, ¿no? Bien como cuando uno está en la escuela. Y entonces le dije, digo, mirá, en realidad si hablás de unidad como hablaste al inicio y después te preguntan por un compañero y lo primero que decís, es un turbio, porque son los del entrevero, los del engrudo de la Alianza y no sé qué, y bueno. Entonces vos categorizás, compañeros clase A, clase B, dependiendo de dónde son. De la misma forma yo podría decirte que vos sos un ex Túpac, siempre, por lo menos la retórica dice que hay que ser con poco, ¿no? O sea, hay que estar con lo opuesto, ¿no? Que no necesita riqueza, ¿no? No sé qué, y bueno. Vos tenés ahí estacionado un Mitsubishi Lancer rojo. Y bueno, entonces yo te juzgara por eso, ya estaría frito, ¿no? Y, no, bueno, no sé qué. Ajá, eso fue en el centro de barrio en el año 2007, creo que fue. 2006-2007. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Atentos, Sarís, podés compartir estos audios en el asado. Junto a los compas del MPP, que algún latigazo les va a llegar también. Algún huascazo les va a llegar también, pero está... No es un pecado tener dinero. Hoy día ya no es un pecado. Antes lo era. Muchas gracias por la compartida, compañero. Hay mucho, mucho para charlar, para compartir, para comentar. Y, por supuesto, hay verdades, entre comillas, que entran por los ojos. Como eso de ver un compañero con un discurso y verlo en un... y no lo ves en un monopatín. Pero también es cierto que hay personas que hacen determinado esfuerzo y determinado trabajo que tienen mucho mejor sueldo que otras o que otros. Dije otras específicamente para señalar la brecha impresionante que hay en la cuestión salarial entre hombres y mujeres, que es un tema que en general no se toca. Y que no se toca ni dentro de los sindicatos ni dentro de los partidos las posibilidades que tienen las mujeres. No se ha dado tanto en Uruguay, que hemos tenido siempre muchas mujeres con mucho peso en la política, sí se da mucho aquí en Argentina. Pero bueno, hay para hablar mucho. En un rato sigo, estoy en el colectivo y venía escuchando todo y muchas ganas de de compartir más. Claro, la gente tiene derecho a mandar a sus hijos a pupilo, che. Al colegio de las monjas, si quieren. Por alguna razón la deben mandar, ¿no, che? Sí, hay como un desfasaje, ¿no? Como ciertas contradicciones entre lo que digo y lo que hago. Sí, en eso incluí también la de los autos, la tecnología, sí. Pues sí, que es para competir. Es más o menos como el argumento de los blancos, cuando te acordás cuando hacían el solo Uruguay. Y aprovechando el día de los trabajadores, yo estoy solo hoy en Paysandú, mirá, estudiando, limpiando la casa y intentando hacer alguna caminata incluso. Pero me echando la ocasión, digamos, recordar a San José Obrero, ¿no? Como digamos, el patrono del trabajo, en términos cristianos, ¿no? Y recordar también que Jesús fue para algunos, ¿no? Se puede compartir o no, pero que para algunos fue el primer comunista. Comunista en serio, ¿no? Ya que estamos hablando de meros discursos, vamos a hablar en esta ocasión por lo menos de comunistas verdaderos. Bueno, lo tiro un poco a la... Al debate y la discusión. Incluimos, che, los saludos para San José y Jesús, entonces, ya que anoche saludaron al Papa, no sé si lo escuchaste vos. Saludaron a Francisco con una canción. Hoy lo podemos saludar a San José y a Jesús. Clarísimo, clarísimo lo que están expresando. Yo, desde que vi que esto, desde los principios de la izquierda, en nuestro país, que parecía con una tendencia a emparejar a las personas, pero para emparejar a las personas había que educar y no dar. Yo entiendo que había mucha gente carenciada y sigue habiéndola, pero la estrategia del consumismo, de dar facilidades para comprar cosas, como en el caso de los automóviles, que la gente vende su vida en esto. Yo ya llevo, para hacerlo conciso, yo ya llevo 10 años sin votar. No me convence ningún partido, nada. Aparte, está sobre todas las cosas, para los que creen, está el Dios dinero. El Dios dinero tuerce a cualquier hombre, aunque sea de acero. Es mi forma de ver las cosas y de mi forma de vivir. Yo soy un tipo nómada, peregrino, desde hace muchos años no paro en ningún lado y vivo en una felicidad total hasta que me enferme y me dé cuenta que estoy enfermo y me entre la tristeza. Bueno, un abrazo para todos. Cada uno hace su pequeño aporte. ¡Que lo diga el choncho! Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves, si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy, y silbador, para rechiflar mujeres de arriba de las paredes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Yo trabajo al son y sí señor, desde la madrugada hasta que más no doy. Muchos dicen que soy bruto como un ladrillo porque voy sencillo, al fondo de la cuestión. Albañil yo soy y puedo con el balde y la cuchara tapar del sol. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De profesión camino al paso sabio, arriba de los andamios. Mis almuerzos son meriendas de canarios, salame candelario y un chato de canelón. Mis quincenas son humo al viento. Llegan y ya se fueron, roto el tiento. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Albañil yo soy, también tractor pa' sacar del pantano los sueños embarrados. Albañil yo soy, de profesión, todas las casas que hay las hago yo. Albañil yo soy, ¿qué le parece, don? Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que digan nones, un día los riñones. Hasta que diga planto de golpe el espinazo. Hasta que diga nones, un día los riñones. Hasta que diga planto. Imponente, ¿no? Como la música a veces puede decir, sin despreciar ninguna de las opiniones que escuchamos de nuestros asesores, puede decir con total letalidad, ¿no, che? Certeza, precisión. Albañil yo soy también. El albañil que era del Partido Comunista acá, en Macondo, que el 99% no debe conocer, pero quizá a alguno ese 1% le interese conocer. Era Copelo el apellido. Me hablaron de él algunas personas, entre ellos el Coco Piñera. Es interesante conocer ese testimonio de 1960 y pico, 70. ¿Y cómo era? ¿Cómo era su vida de austeridad? Vos me podés decir, ¿no le podés pedir a Copelo que viva hoy como vivió en los años 60? Es verdad eso, ¿sabes? Pero algunos nortes no se deben perder, compañero. El balde y la cuchara taparte el sol. Comunista y albañil, Copelo. Creo que tuve la... No estoy seguro, tengo que investigarlo. Tuve la suerte de compartir algo de la enseñanza secundaria con un familiar suyo. Creo que también comunista. Así que conozco bastante bien la ideología, la rama. Aunque conozca la rama, capaz que no conoce el árbol, ¿no? Voy a contar una anécdota breve, Che Guevara, a vos te va a interesar, y sobre todo a los del campo de la educación. Yo arranqué el liceo en 1979, si no me equivoco, pará, a ver, 70 al 75, no, en el 76 arranqué, en el 76, vamos a ser precisos para comentar la anécdota. En el 76 arranqué, plena dictadura, ¿no? El primer día que fui al liceo, había unos celadores que no quiero nombrar acá, a no molestar, porque tenemos hasta oyentes de todos lados nosotros, y escuchan con gran atención estas historias. Después de filtrar los celadores, logré ingresar, pero ese día había una protesta en el liceo local de Macondo. Es increíble, era... dictadura, y por nada te cagaban a balazos, te enterraban y te desaparecían. Hay algunos cabeza de buey que todavía creen que acá no pasó, en este pueblo, pero sí pasó. Y había cuatro estudiantes que estaban organizando una protesta en el liceo de Macondo. Uno de ellos era familiar directo de este comunista que nombré como Chamboneando, Copelo. Y la protesta era sencilla, pero tremenda a la vez, y nos dejó marcados a todos los alumnos de primero, de los cuales yo formaba parte, de cómo se hace en aquel momento una protesta con riesgo de vida, y hoy solamente una radio casi anecdótica. Los locos se habían rapado la cabeza, porque te obligaban a cortarte el pelo. Los viejos saben de lo que estoy hablando. Te obligaban a cortarte el pelo que no debía tocar el cuello de la camisa. El estilo milico era la, era el magisterio de los milicos. Y los locos dijeron, ya que nos tenemos que cortar el pelo, nos vamos a rapar. Como un cuchillo largo, corta la niebla. Corta la niebla, corta la niebla. Che, me quedan más audios y más textos. Se ve que impactó la temática. Estamos plenamente conscientes de que todo lo que están escuchando hoy llegan por distintos caminos a las emisiones del Empalme. Guevara Lynch sigue escribiendo y sigue escribiendo. Hay que sumar matices. Al final todos buscamos lo mismo, dice en un matiz conciliador Guevara. Bárbaro esa última intervención. Y la última fue de Carlos, che. No sé si estás tan de acuerdo con Carlos. Carlos, ¿vos estás escuchando? Dice Ernesto que está de acuerdo con vos. Y acá dice Saris, en mensaje de texto, debe estar durmiendo toda la familia. Vamos que vamos. Ah, esto ya lo leí, más abajo. Hay un audio que todavía no escuché y dice, la Tabaré. Claro, la Tabaré dice más que nosotros, ¿no, che? No sé si está escuchando el pollo, que es el nuevo del PC, ¿viste? Está estrenando traje. Con esas parrillas que veo ahí, ¿no? No tengo por qué dudar de su palabra. ¿Qué lo parió? Ya no es más el, ¿cómo se dice? El gobierno del pueblo. El gobierno del oligarcado de izquierda, che. Bueno, en cualquier momento estaremos acompañando, che, si Dios quiere. Si no es directamente, sería a través de Radio El Empalme, che. Bueno, feliz día, che. Que tomen un aperitivo ahí. Acá estoy yo limpiando el rancho, che. Cuando nos acusaban de hacer manifestaciones en 4x4 carísima. Y los locos decían, no, esto lo tenemos porque lo precisamos para trabajar. Y voy a decir que lo del frente la precisan para moverse, si no quedan en desventaja. Yo qué sé, capaz tenés razón vos y los de Conexión Urganadera y los del Sol Uruguay. Probablemente haya una parte de razón en todos, ¿no, che? Pero el debate disparado por el Empalme es profundo y como zambullida de lagarto, ¿no, che? Te decía que venía en el colectivo y vengo en un asiento que va de frente al resto del pasaje. Y claro, voy escuchando y mis caras, ¿viste? Y me voy riendo y cosas. Estoy dando un espectáculo gratis acá, podría pasar la gorra tranquilamente. Un abrazo. Que no hay mejor compañero que el recuerdo. Usted vibraste con un Jorge Traversa. La llegada del día del trabajador y el Partido Comunista con una bruta reunión, che, ayer. Yo fui, pero me fui a la mierda. 60 y pico de personas en el comité. Está pasando cosas raras, vos sabés, demasiada gente en el comité, che. Vos ves que empezás a echar un poco. Vos sabés que el pelado, que es el gran organizador, organizó una torta friteada ayer. La gente como enloquecida colaborando, che. 60 y pico de personas, no te miento, o sea que no saqué ninguna foto ni nada porque me achichuló. O sea que me dice, ¿viste lo que está pasando? Le digo, sí, estoy viendo lo que está pasando. Claro, era gente de Paysandú que trajo su acarreando. No sabés la moneda que hay atrás de los vehículos, che, del Partido Comunista. Eso lo tenemos que analizar después. Pero algo está pasando, ¿viste? O sea, que buena moneda, vehículos caros, che. Yo nunca había visto el Partido Comunista desplazándose en Ranger, de esas que usan los estancieros. ¿Qué mierda está pasando? El Partido Comunista tiene plata ahí en Paysandú. Y cerca de 60 personas, che. Y estaba, había gente de acá también. Y yo no hice los bancos ni las mesas. Me dice el pelado, sos el tal relajado. Le digo, menos mal que no lo hice para la reunión del Partido Comunista. Después lo voy a hacer para la del MPP. Agarré, tuve un rato, me regalaron unos adhesivos ahí. compañero, me decían, compañero para acá, compañero para allá. Tiene un loco con una cámara carísima, che, una cámara de cine. Me achichuló, viste, una cámara de esa que yo conozco el costo y es cara, ¿no? No hay ninguna, ni siquiera en los cables de Paysandú. Estuve hablando con el loco. Digo, ¿cuál es el de ustedes que tiene plata? Y se reían, viste, entre ellos. Pero andaban en una camioneta, ya te digo, de esa de la Estanciero. Bueno, para traer 40 personas de Paysandú, ¿cuántos vehículos tenés que tener? Me achichuloche, y después cuando dijeron, dice, ahora va a hablar la candidata, agarré la moto y me vine la mierda para las casas y prendí la radio. Estoy medio que en la misma, recién comí y ahora estoy por... Bueno, estaba limpiando la casa ahí como... También me toca a veces. Che, muy buen programa ayer el del empalme, me divertí, me escuché. Ahí va, fue con el drone ese, seguro, sí, se nota que hay un trabajo de sí, algún técnico, alguien que sabe de eso, que está, metieron mano y compaginaron bien. Y no tengo ni idea de esta tecnología que me hablabas, ni de las categorías de cámara fotográfica, la verdad que no se eche. Dice la Biblia por ahí, me parece que es en el Nuevo Testamento, no recuerdo el libro, ni el capítulo, ni el versículo, pero por ahí dice que es más difícil que un rico llegue al cielo que un elefante pase por una aguja, ¿tá? Entonces aquí nos da un poco la muestra del verbo cristiano, ¿verdad? En cuanto a estos temas. Cuando decimos la aguja, no nos referimos a la vieja y querida aguja de coser, sino que nos referimos a la aguja puerta de las diversas murallas en la época de Cristo, ¿no? No sé, podemos ver muchas imágenes de la famosa aguja, que era un orificio en las diversas murallas en el Medio Oriente, ¿no? Y sigue siéndolo, porque todavía están y todavía se construyen. Son esas pequeñas puertas en las murallas que permitían el paso de un hombre solamente, que incluso tienen hasta una forma de cabeza, por eso se le dice aguja. Bueno, eso tenía una razón bélica o de estrategia militar, que era para evitar invasiones masivas, ¿verdad? Porque si podía pasar solo un hombre, servía para salir, a proveerse de alimentos, agua, etcétera, pero no servía, o mejor dicho, impedía una invasión masiva, que desde fuera entrara mucha gente a la vez. ¿Ah? Se pueden ver las famosas agujas, el otro día estuvimos teorizando, se pueden ver ahí en la Plaza de Toros de Colonia, acá en Uruguay, arte traído por los andaluces, ¿no? A la Plaza de Toros, y bueno, y los musulmanes fue que la trajeron a España, o sea que hay una transposición de artes, ¿verdad?, muy significativos que sirven mucho para analizar y entender estos tiempos, ¿no? O mejor dicho, más que estos tiempos, todos los tiempos. Todos los tiempos, che, la aguja de la Plaza de Toro de Colonia, en cuanto tenga una moneda voy a ir por ahí. Yo le dije al Nacho, que creo que está escuchando ahora de vuelta, Che Guevara, el Nacho Carbonero de ahí de Valle de Sorba, que no hay que olvidarse de viajar en la medida de lo que puedas, ¿viste? En lo que, si podés, ¿viste? Si tenés cuatro ruedas, mejor, el Nacho tiene. Porque viajar es vivir, Sariz. Che, y acá tenemos otro aporte de Carlos sobre viaje, que está muy bueno y ya vamos derivando, ¿viste? Hacia mar abierto, como quien no quiere la cosa, dejamos tendidas las reflexiones, de amargarnos, che, le temblaba la oreja al PC. Dice, ¿cuál Nacho, che, decís Guevara vos? Se caga la risa Guevara, dice, jajajaja, ja, ja, ja, ja, no sé qué escuchó. Impecable, hay que sumar más matices, al final todos buscamos lo mismo. No sé si todos buscamos lo mismo, te aviso Guevara. Bárbaro esa última intervención, ahora son sur es sur, no nortes, cortita y al pie. La mayoría de las cosas que dice Guevara no la entiendo yo. Cuando le dijiste que era puntero y quedó que no se enteró, ¿qué lo habías dicho? Vos sabés que hay cosas que no la entiendo. El Nacho Carbonero será. Bueno, tengo más aporte acá. Tengo cantidad de aporte escrito, pero me cansa leer. La señora Graciela me sugirió que instalara un lector de texto que dice que funcionan muy bien, que te leen hasta las páginas de los libros. Voy a ver si lo instalo, pero primero voy a revisar un audio que yo tengo por acá antes de instalarlo, che. Desconsolados 2. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están temblando las canciones que nunca van a cantar? Las canciones que nunca van a cantar. Ahora las vamos a escuchar enterito y sin corte al darnoche, porque está el Chile escuchando, dice, la música está hoy en segundo plano. Sí, está en segundo, pero ahora va a pasar al primero. Vamos a ir cerrando el tema. Che. Con esto cerramos el debate, ha sido interesante hoy. Hoy un poquito más, bueno, siempre en el mismo estilo del empalme, buscando los significados de la semántica y buscando explicaciones originales e independientes, lo más libre que se pueda, ¿viste? Sin saber nosotros que libre del todo nunca somos, ¿viste? Somos hijos de la cultura, la tradición, los padres, la genética, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de eso que podamos opinar con autenticidad, ¿no? Che, y yo creo que eso tiene el empalme. Y lo que la característica le diferencia a todo el resto de las radios del que hay, che, me parece a mí, sin ser ni más ni menos que ninguna. Y el abordaje político tiene que ser crítico, tiene que haber pensamiento propio, obviamente, eso lo tenemos aprendido desde 1810, che. Pero parece que no son tiempos para eso, ¿viste? Que ahora empieza son tiempos de fanatismo, ¿viste? Vos no podés decir nada en contra de la izquierda, porque si sos de izquierda no podés criticar la izquierda. La fraternidad, te dice, salta alguno y dice, no, compañero, dice el que es candidato, la fraternidad, claro. La fraternidad para ellos es muy importante ahora, pero cuando vos estás tirado en el medio de la nada, como le ha pasado a muchos compas, y lo llamás y ni te atienden, ahí la fraternidad no tiene nada que ver, ¿viste? Hasta en eso hay incoherencia. Entonces, hay que seguir opinando con pensamiento propio, lo más argumentado que se pueda, sí mantener ciertas consideraciones sobre aquellas personas que parecen ser honestas, y con la posibilidad de equivocarse, por supuesto, para un lado o para el otro, pero el pensamiento propio tiene que estar, ¿viste? No puede ser moderado y no puede ser ninguneado por masas, ¿no? Che, ahora que comimos sus tallarines ahí dos o tres veces. No te pueden aplastar con la masa, así como el que agarra la masa para ablandarla, ¿viste? Y la tira arriba de la mesa, no sé si viste ese video. No, déjese joder con eso. Está bien, si vos querés parar tu rancho en el frente del comité, paralo, pero dejá escuchar a gente. Hay gente con pensamiento propio, no son todos boca abierta. Y para hablar del cambio de modelo hay que hablar de política, ¿no? Yo simplemente, para no tirar demasiada leña al fuego y enardecer en demasía este debate, lo digo con cierta congoja y con total respeto. Orsi no tiene ninguna intención de cambiar el modelo cuando nombra a Odone ministro de Economía. Y cuando nombra al fiscal Carlos Negro y cuando nombra a Jorge Díaz. Es decir, ya con esos nombramientos a mí me da la pauta de que no hay ninguna intención de cambiar el modelo. Simplemente gobernar para aquietar aguas y consolidar un modelo, como dice mi amigo Salle, que es bastante postrante, eso es cierto. Salle tendrá las locuras que tendrá, pero en algunas cosas o en algunos términos o en algunos giros idiomáticos creo que da muy en el clavo. Para ser presidente en el Uruguay tenés que apuntar al centro, dijo. Viste que si le tiraba la cabeza, erra. Y si le tiraba la cola también, te quité al centro. Al centro, ¿dónde están? País conservador. Yo diría un poquito más que eso, ¿viste? País bananero, pero bueno, está, ¿viste? Dice que tenés que apuntar al medio, dice, porque los ricos van a quedar medianamente contentos que no lo van a joder las ganancias. Y el pobrerío va a tener la esperanza de aspirar a algo mejor. Es bien para un país así, ¿viste? Zapato, ¿viste? Y bueno, sí, bastante delicadamente, claro. Después si uno dice que es un flan, ya queda mal, ¿viste? Porque no viene con la explicación. Pero puedo poner lo del flan y puedo poner tu explicación y quedaría bastante bien. Esto se lo voy a mandar a Cabrera Saris. Ojalá que esto no salga al aire, noche. Vos lo has dicho con más organicidad que yo, noche. Y ya el cerdo ya es más difícil de combatir, ¿viste? Porque si un loco suelta, dice que el loco suelta, dice cualquier. Ahora si hay dos, si hay tres, si hay diez, como sucede con el empalme. No quiere decir que estemos todos de acuerdo, pero que advertimos el programa, decía el Pampa, ¿no? En vez de problema, el programa. Claro, no sé si la austeridad. Ahí me pusiste al lado del más pobre, que yo ni estoy ni cerca del más pobre, pero eso es mío, no es nuestro, no es del más pobre. Acordate que nosotros estamos desde el 80 y pico en la cristiandad, en los grupos de pastoral juvenil, donde eso era un era el leitmotiv, y él andaba tirando tiros. Sí, bueno, muy, muy interesante como fue planteado, en forma prolija y directa, ¿no, che? Pero respetuosa, entonces le gusta a la gente del Bosco, es buen columnista, van a decir. Y es que él, que boca suelta es el otro, el director. Grabando, toma uno, con Desconsolados, dos. Empalme FM. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van, ¿dónde están? Temblando las canciones que nunca van a cantar. Para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizontes de espanto y luz de desván. Por el duque de penurias y madame de la mugre, los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. Al abuelo de copa y al abuelo de bala y al hermano cristal, en qué sueño con un despertar en San Jamás. El ciclista estrellado en el túnel ruinoso, al que fue pedaleando su fin y halló la risa dura del final. Por los ferrocarriles, esperando en San Sueña, detenidos, vacíos, sin nada y nadie que traer ni que esperar. Eduardo, darnos chance de consolados. Para ti, para nadie, para ella y alguno. Con Fernando Cabrera. Y por los que no tienen canción, no importa que lo escuchen esta voz. Che, siguen llegando lindos aportes. Yo ya no estoy ingresando los audios a la PC, que es como los mando al aire. A veces los pongo acá en el parlante. A ver si lo puedo poner a este aporte de Graciela en el parlante, que está de amargar. Che, che, Guevara, ¿vos estás escuchando? El Gavilán estaba luchando con la PP. Pero la PP es fácil de manejar. Dos clics para descargar y un tercero para darle play, nada más. Es de las APP más sencillas que yo he visto. Mirá lo que dice Graciela sobre la fraternidad. A ver si sale bien poniendo el teléfono en el micro. Bah, con esto me delato la edad. Escuchá, la calle Fraternidad en Montevideo va desde la Nervión, a orilla del arroyo Miguelete, hasta una cuadra antes del cementerio de La Teja. Bien. Y claro, ahí nomás está la calle Conciliación. Saludos. Ah, está buenazo, che. La fraternidad termina donde empieza Conciliación. Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van. Ojalá que la señora Graciela haya escuchado los otros aportes que hizo antes, que también están interesantes. Dice Guevara Lynch: estamos peor que hace 40 años. Textuales palabras. Cerrá y vamos. Botellas vacías para los que además de aguarás. Estoy escuchando al Darno, dice Darwin, que va a recibir en pocos días más la visita de Carlos, el viajero del empalme que anda por ahí por el sur, che. Estuvimos hablando hoy de tarde y dice que él tiene interés en conocer tu música y vos tenés interés en conocer la experiencia de viajes. Un fotógrafo y un músico, los dos creativos. Al abuelo de copa y al abuelo de bala y al hermano cristal, ¿en qué sueño? Con un despertar en San Jamás. El ciclista estrellado en el túnel ruinoso, al que fue pedaleando su fin y halló la risa dura del final. Por los ferrocarriles. Che, la PP, reitero para todos los que están perreando, es de muy sencillo uso. Creo que son dos clics. Yo la tengo acá en el teléfono y la han instalado más de la mitad de los oyentes del Empalme, que están disfrutando de la experiencia que significa escuchar. ¿Cuál es la diferencia con el link de Google, que también podés utilizar? Es que está más en tiempo real, o sea, hay muy poco desfasaje, lo que llaman delay, en las transmisiones de streaming, de audio o de video o de lo que sea, siempre hay demora, lo hay desde el Morse hasta acá. Pero con la PP se reduce ese tiempo, viste, de lo que sale al aire con lo que se escucha. No sé si me entendés. Es muy sencilla, muy práctica, suena bien y es, sobre todo yo aprecio lo sencilla que es. No te meten porquerías, no te agregan demasiadas cosas, solo info necesaria. Y si vos querés avanzar, tenés que ir al sitio Seno. A mí me parece muy buena idea esta de los negros de Seno, de una app solo para escuchar la radio. ¿Saben por qué? Porque he visto otras formas y no me han gustado tanto. Lo hablamos de esto con la señora Graciela el otro día. Puede ser experiencia interesante igual, donde vos querés escuchar una radio y resulta que abrís un sitio que tiene texto, tiene imagen, tiene video, tiene enlaces para otro sitio y no encontrás, perdón el exabruto, no encontrás el puto enlace para escuchar la radio. Y eso me agarra con una... te agarra la tal calentura, porque vos lo que querés es escuchar la radio. Después, si viene atada con imágenes, videos, texto, información, y un cohete pasando y un misil cayendo, también podés. Pero vos querés escuchar la radio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esta app de Seno está, me parece que bien calibrada, pero puede ser que yo sea imparcial porque es la app de la radio El Empalme. Dice, ¿por qué digo esto? A raíz de que parece que el Darwin está perreando. Va a seguir escuchando en el link de Google. Está bien, podés hacerlo también. Y ¿viste la cadena nacional? No, ¿cuál cadena nacional? Pasalo de nuevo al audio de Graciela. ¿Cuál es la cadena nacional? ¿Cuál cadena nacional? Calle Fraternidad, y me manda el plano acá, Graciela. A mitad de cuadra de 3.900 está todavía, creo que el Uruguay Montevideo Club Social y Deportivo, sede de ensayo de la Murga. Vos sabés, salís de esto. Calle Fraternidad está en... está la calle de Fraternidad, está calle Conciliación. Mirá vos, al final de la calle de Fraternidad. Esto es en Montevideo, yo tengo el plano acá y Sarís debe saber de qué estamos hablando. Che, ¿qué pongo? Ah, darnos chance. El sol que sale y sin embargo el frío. Ah, pero tengo que corregir el pitch. Claro, cambia. Lo que pasa es que yo modifico el pitch cuando largo los audios. El sol que sale y sin embargo el frío. Y por los mundos te busco en vano. Tengo otra anécdota, che, de músico, che, Darwin. Serían los años 90, en la calle... ¿cómo se llama? Hablando de calles, nada más que esto es en Paysandú, Tembrino, no, Uruguay y Vizconde, che, y llegaba un juglar como vos, así, muy parecido, con la guitarra al hombro, no me acuerdo si tenía el cobertor, el protector, creo que era así nomás, una guitarra y una piola. Y llegaba el juglar a ese lugar en los años 90 a cantarnos esta bellísima canción del Darno. El sol que sale y sin embargo el frío. Empalme FM. Y por los mundos te busco en vano. Entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Mis pasos suenan en el alba muda y no hay conejos en tu balcón. Y la soledad, gata mía, en el umbral de una catedral de sueños. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca y volarte 3 años atrás, mujer flaca. Que no asesine el movimiento muerto de los días, tus versos limpios en el cementerio, escudriñando entre lápidas hebreas el nombre del nombre que tuvo la ría.